Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿De qué hay gente irresponsable? La hay. Una de ellas es Graciela, mi sirvienta. Ayer me pidió aumento. ¿Pero cómo? Le dije. Es que quieres destruir el magnífico blindaje contra la crisis mundial que han construido con tanto esfuerzo nuestro presidente Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Cartens. ¿Tú sabes lo que le ocurriría al país si de buenas a primeras nos pusiéramos a repartir dinero como locos? Graciela abrió bien grandes los ojos. ¿Nos envolvería la inflación, Graciela, la inflación? ¿Te imaginas? ¿Dinero rodando sin control? ¿De qué serviría que te aumentara el sueldo si no te alcanzaría para nada? Hoy mal que bien puedes comprar tortillitas, frijolitos, los chilitos para la salsita. ¿Qué les das a tus hijitos más pequeñitos? A los que todavía no se han ido a los Estados Unidos. Por cierto, que te doy una buena noticia. Los que se fueron posiblemente pronto volverán. Lo peor, Graciela, sería provocar aquí inflación cuando en Estados Unidos hay desaceleración o más grave aún recesión. ¿Leíste Las uvas de la ira de Steinbeck? ¿O viste la película La emigración masiva de los hambrientos? Mi sirvienta abrió los ojos más aún, asustada. Pero una emigración terrible, Graciela, terrible. El hambre, la sed, ir en busca de cualquier cosa. No como tus hijos que se fueron muy cómodos en la caja de un tráiler. Por fortuna, eso ocurre en otro país, no en el nuestro, que gracias al blindaje que han logrado nuestro presidente Calderón y su dignísimo secretario de Hacienda, Agustín Cartens, ha roto ya la dependencia que teníamos con la economía norteamericana. Ahora ya solo el 90% de nuestras exportaciones van hacia allá. Me imagino a la crisis económica como un monstruo indocumentado que trata de atravesar la frontera. Imagino también a nuestro presidente y a su directo secretario de Hacienda, solemnes como un par de agentes de tránsito, marcándole el alto en la frontera. ¿Es esa la estampa patria que intentas destruir con tu ambición, Graciela? Graciela no contestó, no pudo. Su rostro enrojeció. Se veía que estaba apenada. El horno no está para bollos, Graciela. Citigroup, Goldman Sachs, el Bank of America. Todos los grandes bancos han reportado pérdidas multimillonarias, todos. Por fortuna en México, yo creo que como parte del blindaje, se permite que los bancos cobren las comisiones que les dé la gana por todo. Si no, también tendrían que reportar graves pérdidas y eso no es bueno para nadie. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que no me paguen el cheque del que saco tu semana? ¿Que vayan a la bancarrota? ¿Qué pensarían de nosotros esos señores que tan generosamente han venido para hacerse cargo de nuestra banca? ¿Quieres que se vayan? ¿Prefieres árabes, hindús, chinos, tan ajenos a nuestra cultura? Graciela estaba a punto del llanto. Miraba el piso. No, Graciela, no es este el momento. Yo creo que este es un momento para patriotas. Hay que apretarnos el cinturón exactamente como lo han hecho quienes nos lo han pedido a lo largo de la historia. Anda, vuelve al trabajo. Prometo no comentar con nadie tu petición. Sin levantar el rostro, apenas en un susurro, Graciela dijo: si no me aumenta, me voy. Le aumenté. Lo digo por si nos llega la recesión. La culpa es de Graciela. Hoy puede ser un gran día y mañana también.